FLM Radio. La voz sin barreras. A ruedas por el mundo. Un programa de viajes sin barreras. FLM Radio. I don't have a pony taking me home. I don't have a honey to call my. Hola, buenos días. Hoy estamos David Pires, Mónica García, Joaquín Rosillo y Luis Suárez de Puga para sacar del relato A ruedas por el mundo, un viaje que tuve hacia Senegal, que compartiré con vosotros feliz. Nun muridou lay dalas la ni bege Bouwela Galas bayou ben manan ñepp la saf bunu ko tuté sun xol yi day ne. Voy a contaros el relato de una experiencia que tuve con un grupo de amigos que ya hemos estado haciendo viajes por África, y esta vez la expedición fue en marzo de este año y fue una expedición de 7 días que vosotros algunos ya sabéis que siempre que me ha gustado ese tipo de cosas, ya las hacía antes del accidente que tuve, y después del accidente pues mira, al final dijeron, hombre, ¿por qué no vienes? Ya que no puedes montar en moto, sencillamente ayudándonos, yendo con el GPS y con las ayudas y con los idiomas que tú sabes, que me sé 2, pero nada más. Pero bueno, y nos acompañas en los coches, en los todoterrenos. Y así ha sido. Y este marzo ha sido por Senegal. La historia ha empezado de por qué se nos ocurrió Senegal, este grupo de amigos. Durante estos 10 últimos años han intentado siempre hacer el recorrido del famoso Rally París-Dakar, el clásico, no el de ahora, que va solo por América. Y entonces querríamos, y es lo que estamos han ido haciendo, y después me he vuelto a incorporar con ellos, hacer etapas en vez de 10.000 kilómetros, que es todo esto, pues 10 años, 1.000 kilómetros. A 200 kilómetros por día, pues eso, 5 días. Y esto es lo que se ha ido haciendo. Primero Marruecos, después Mauritania, después Mali, y papap, y el siguiente, el último de la etapa de París-Dakar, es Senegal, cuya capital sabéis que es Dakar. ¿Y qué es lo que nos interesa en estos recorridos? Los moteros, pues meterse en la zona de desiertos, ir conociendo pistas, hacer cosas que por España no se puede hacer, que es andar en moto de todo terreno. Y los que vamos de apoyo en los coches, pues ayudarles. ¿Qué nos gusta? Pues ver ciudades distintas, esas poblaciones, esa forma de vivir totalmente diferente a la clásica nuestra, a la europea, sus costumbres, su alimentación y las gentes. La gente tan interesante que te puedes llegar a encontrar por un viaje por África. Bueno, y sin más ya entramos en cómo se hace el viaje. Unos salían de Madrid, otros de Bilbao, se coge el avión y la primera etapa era pues llegar a los aeropuertos, equiparse, ponerse los trastos, ver que las cosas que nos alquilaban porque al final lo que haces es conectar con un grupo, con un empresario, al fin y al cabo, que lo que hace es tener motos en posesión, coches que realquila, y todo eso lo pone preparado para que nosotros arranquemos directamente del aeropuerto nada más llegar. La idea es que ellos llevan el mantenimiento, ellos llevan la puesta a punto, los carburantes, todo lo que es alojamiento, todo lo que es comidas, y nos dan una tarifa cada uno y catapum chispum. No lo digo para no asustaros, pero os llevaría la sorpresa de que no es tanto como podéis imaginar. Al final el viaje consistió en hacer 7 etapas en las que íbamos desde la zona de costa hacia el interior y luego otra vez a costa. Una especie de oeste, sur-norte, este, norte-sur y vuelta al punto de partida. Y eso dentro del país, cogiendo desiertos, cogiendo zonas de costa, zonas de lagunas y vuelta otra vez a la zona de comienzo. La primera etapa fue el día 17 de Salí a Negane, era una etapa de 115 kilómetros que después de desayunar tranquilamente. Nos ponemos en contacto con las motos, los quads y los GPS. Nos ponemos todos la misma ruta en el GPS para poderla seguir. Salimos por pequeños caminos y que luego se iban convirtiendo en pistas arena, donde empezamos a ver pequeños poblados. Primera noche, bien, un hotel con piscina, pegarse el primer baño porque el calor era tremendo, incluso en marzo. Este viaje, si te planteas hacerlo en verano, es imposible. La segunda etapa, el día 18, fue una etapa de 200 kilómetros en la que ya íbamos de zona de costa hacia el interior. Empezamos por pistas hacia el norte. Y nos íbamos adentrando en pistas cada vez más complicadas. Para los coches, bien, pero las motos ya empezaba a haber alguna caída. Pero no es lo mismo caer en la arena que caer en el asfalto, como me ocurrió a mí. Y la mayoría de ellas eran pistas en las que solo se utilizaban en carros tirados por burros. Pero bueno, entre los todoterrenos y las motos sí que conseguíamos pasar adelante. Íbamos encontrando poblaciones, los famosos árboles de toda la zona del norte de África que se llaman los baobabs, que son muy originales, con unas formas muy extrañas. Esa noche dormimos en un campamento con acacias y arena blanca y ningún ruido, y de techo el cielo. La tercera etapa era de Koba a Lompoum. Bueno, todos estos nombres, cualquiera decís, se nos olvidarán, pero es un recorrido muy clásico. Esta etapa era de 210 kilómetros, muy abierta y divertida, porque se navegaba sobre espacios muy abiertos entre acacias. Ya las pistas cada vez eran más arenosas, con más complicación, y al final llegamos por la noche a unas pequeñas dunas en Lompul, que ya era zona costera, donde hicimos noche en jaimas. Jaimas metidas en arena y, oye, con el riesgo de que pudiera aparecer algún bicho de estos raros, como los famosos escorpiones. Pero bueno, yo creo que eso no lo ponía en el manual para darnos más intriga. Pero bueno, delicioso. La cuarta etapa, esa también era costera, era de Lomput a San Luis. San Luis era la antigua capital de Senegal, que era famosa porque era más urbana, digamos, que el resto del país. Como sabéis, todo esto fue una colonia francesa, y entonces los franceses impregnan una cultura muy diferente que otros países, como los anglosajones o los alemanes y tal. Y la gente, la verdad, es que era muy amable. Es curioso porque en San Luis el hotel más famoso es el Hotel del Aviador. ¿Por qué? Porque ellos vivían solo de cómo llegaba la información, que era a través de aviones de dos alas que atravesaban el recorrido París-Dakar, curiosamente, y entonces eran los que llevaban paquetería y prensa y, bueno, información a la gente en general. La ciudad es bien bonita, atravesada por un río, y la verdad es que muy recomendable para visitar alguna vez. El quinto día lo utilizamos para visitar todo San Luis, conocer, curiosamente, cómo Eiffel, el famoso de la Torre Eiffel, también estuvo allí, pero ahí para hacer un puente, cómo se ve el sabor de la ingeniería francesa, y conocer el parque de Douhout, que es un parque de aves enigmáticas, porque aquí no las conocemos, pero muchas de ellas son las aves más transitorias, las que están haciendo recorridos al Coto de Doñana y vuelta, en fin, son las aves emigrantes de todos los colores. Y el sexto día ya hicimos el recorrido que quizás os suene más clásico, porque es el que habéis visto siempre y ha sorprendido siempre en las retransmisiones del París-Dakar de entonces, que es desde San Luis de Daubar a Sales, que es por playa, todo por playa. Y curiosamente había que calcular el recorrido para que de madrugada nos cogiera cuando la marea empezaba a bajar, y la marea, que tardan 6 horas en volver a tomar, digamos, la marea baja completa, en ese tiempo teníamos que hacer el recorrido, porque luego se ponía en la subida, en el último tramo del recorrido, y se hubiera sido imposible acabarlo, porque en arena blanda es imposible moverse. Había que ir siempre por arena mojada y dura. El recorrido es precioso. Se va viendo permanentemente, pues, la gente que pesca, los dos o tres sitios interesantes que se ha visto siempre en las escenas del París-Dakar, subiendo por rampas de arena, bajando, etc. Fue la más interesante. Y además, en pocos sitios te dejan andar en playas con coches y con motos, solo en Senegal. Por eso fue un recorrido único. Y esos 100 kilómetros acabaron también en la misma ciudad donde arrancamos, que ya descargamos, hicimos la estancia en un hotel fantástico para poder relajarnos, cambiar fotos, sensaciones, y al día siguiente al avión y vuelta. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido el relato, Mónica, David? Muy bien. Joaquín, No sé, quizás lo he dicho un poco desordenado. Atractivo, me ha parecido muy atractivo. ¿Cómo es la gente de allí, Luis? Bueno, lo que he contado, tienen en realidad, curiosamente, han adquirido la cultura francesa en cuanto a tratamiento. Ajá. Eso es curioso, decís, cómo en esos 1000 y pico kilómetros que habéis hecho, más, ¿no? Porque han sido, sí, de ese orden, por toda esa zona, cómo en el interior la gente puede tener esa, ese tipo de cultura, porque es que ellos son muy afables. Son gente que no va con vehículos, no van con coches, van siempre con burros y de hecho ves mucho ganado suelto por todas partes y no es propiedad de nadie, sino que van libres y ellos viven de esa forma. Pero es curioso cómo, como tienen una temperatura extraordinaria, lo que más lucen las mujeres es la cantidad de trajes de distintos colores. Bueno, es una maravilla verlas como visten con esa sencillez. ¡Qué preciosidad! Y con esos colores tan fantásticos. Un día pincháis en internet, veis cómo visten las mujeres en Senegal. Sí, sí, sí. Y sí, te vas a quedar sorprendida. Ellas son, llamáis, son verdaderas bellezas. Porque, ¿por qué se conservan tan bien? Porque es que todo lo hacen andando. Hay que ir a por agua, hay que ir a comprar comida, hay que ir 3 kilómetros hasta el poblado al lado, hasta el otro. Mantienen y están todo el día andando. ¿No? Efectivamente. Ha habido bastantes modelos famosas. Dime una que fue mis mundo. Efectivamente. Pero pues muchas gracias, Luis. Yo me despido. Hasta el próximo programa. Muchas gracias, Mónica. Ha estado estupendo. Me alegro. Gracias. Buenos días, Luis. Me ha encantado tu viaje. Uh-huh. Ha costado unos meses que nos compartieses tus experiencias por Senegal, sí. Pero por fin ya está aquí. Sí. Además, Senegal, yo lo conozco solo a través de la música, porque no he tenido la oportunidad de estar allí. Uh-huh. Y tengo muchas, muchas ganas, porque me encanta la música de Senegal. ¿Tú sabes que el origen del soul y de la música rock, que la gente no se puede imaginar que los orígenes de la música fueran africanos? Y es cierto, ahí, la instrumentación, el ritmo que tienen es impresionante. Claro, la semilla, ¿no? El origen más primigenio de, sí, de muchos ritmos está en muchos cantos de trabajo, sí, y en muchos ritmos de percusión que tenían origen en África. Ajá. Cuyos esclavos, parte de ellos, sí, acabaron en las en islas, en las Antillas, sí, en Estados Unidos, incluso en partes de Sudamérica. Mm-hmm. Y al final todos estos ritmos nacen de los esclavos africanos. Efectivamente. Así que, y luego, de hecho, vuelven. Luego esos sonidos, ya procesados con el paso de los años, han vuelto a Senegal. Sí. Y a Senegal y a muchos países del centro y la costa, y se han transformado en otros nuevos estilos. Ajá. Como el afrobeat. Entonces es como un viaje de ida y vuelta. Muy Mira, interesante. Fíjate. La música. David, ¿tenías alguna duda, alguna curiosidad que quisieras saber sobre el viaje? A mí me ha encantado todo lo que has dicho y me gustaría hacerlo a mí. Pues el tema es que yo siempre pensé, nunca podrías volver a hacer esos viajes y tal, y todo se puede, todo se puede. Ya, es organizarse, es decir, a mí que me lleven de aquí, aunque sea con mi silla, que me lleven ahí, que me suban al coche, hago el recorrido. Y al fin y al cabo es como estar sentado en la ruta de las mañanas, pero 5 horas más. No, me ha gustado mucho. Una pregunta. Dime. ¿Ha llegado algún momento a pasar hambre? Bueno, nosotros la verdad es que íbamos de hotel a hotel. Es curioso cómo estas cosas ya las ha hecho mucha gente y los hoteles ya están en esas distancias. Están a distancia de un día, uno de otro. Y te encontrabas a un hotel en la costa con bungalows cerca del agua, o uno enterrado en arena para que estuviera más fresco por las noches, y estaban todos preparados como para que tú te sintieras un senegalés más. Estaba muy bien. Y hambre, pues la verdad es que no, porque la alimentación intentaban hacerla europea, cuando realmente nosotros lo que queríamos comer lo que comen ahí. y en realidad, pues, ¿qué ocurre? Que la comida de allí, pues, es de cereal principalmente, mucho ganado, con lo cual puedes comer igual un burro que una cabra y no te enteras hasta que te dicen has comido una cabra. Entonces, es muy bueno. ¿Probaste alguno de los platos típicos? Lo digo porque aquí en Madrid, si os pica la curiosidad, tenéis la posibilidad de comer auténtica comida senegalesa. En Lavapiés hay varios restaurantes, sí, son varios restaurantes. Sí. Algunos de ellos muy auténticos. Sí. Muy auténticos. Yo estuve hace poquito en uno, bueno, suelo ir bastante. Sí. Y es totalmente senegalés, o sea, no hay duda. Sí. De hecho, pues toda la seguramente en ese restaurante comería mejor comida senegalesa. Fíjate. Que la que comíamos nosotros, porque la hacían como para occidentales. Vale. O sea, nosotros, y era casi siempre frutas, pimiento, lechugas, mucho vegetal. Uh-huh. Y luego la carne a saber. A saber de qué animal. Uno de los mejores platos que tienen para mí es el tiebuyén, que es un guiso de arroz, un arroz muy, muy pequeñito que utilizan allí, es un arroz especial. Sí, y es un guiso de ese arroz con pescado. Y luego tiene un montón de hortalizas, tiene... berenjena, yuca, patatas, tiene un montón de... Porque es curioso que ellos consiguen y encuentran pozos de riego para tener sus pequeños jardines, y en cada poblado suele ser en zonas bajas, donde como la pendiente es muy baja, en las crecidas de ríos se generan pozos. Uh-huh. Y de ahí sacan para poder cultivar. Luego comida de pescado, porque un tercio del país está en costa. Uh-huh. Siendo eso tan desierto, hay bastante agua, ¿no? Sí, curiosamente hay bastante agua, porque hay tres ríos, el Zambibe, el otro, bueno, los nombres no los tengo preparados. Es curioso que por arena sí que no tienen zonas rocosas, que es lo que interrumpe las corrientes subterráneas, las zonas rocosas. Sin embargo, la arena transmite la llegada de agua en el mismo nivel a todos los sitios. Pues nada, Luis, me alegro que hayas hecho, que hayas disfrutado de ese viaje. Y que lo vuelvas a hacer. Muchas gracias. Yo os lo contaré. El siguiente que vaya, contar con la aventura. ¿Aprendiste gracias. Algo de Wolof? ¿De una de las lenguas que utilizan allí o no? ¿Te acordabas de algo? Nos contaron la historia de que hay tres poblados, tres formas de ser muy distintas, que uh-huh. son los del interior, uh-huh. los de las zonas pesqueras, y los más cultos, teóricamente, que son de las zonas de ciudades, que incluso desprecian un poco al resto, con lo cual tuvieron guerras internas durante mucho tiempo. Pero la verdad es que cuando estás en cinco días no te acabas de, o sea que de distinguir unos de otros. No te aprendiste ni palabrotas en Wolof. En Wolof no, la verdad que no. No tiene tiempo. Hablaban perfectamente francés. Merde. Muy bien, pues muchas gracias, Luis, por contarnos esta experiencia en Senegal. A ver si os puedo contar la siguiente, del año que viene. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego. A vosotros. Y la fale, ningún fale. FLM Radio, la voz sin barreras.